mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y con la operación técnica de nuestro amigo Julio Pardo y a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con la operación técnica de nuestra amiga Natacha Bianchi. Cristina, tenés que tomar aire, hoy querés hacer el programa tan rápido que no te dan las palabras y el aire. Luis, ayúdame porque me voy a ahogar. Bueno, despacio, despacio, tranquilo. Es que tenemos mucha información. Vísteme despacio que estoy apurado. Ay, bueno. Tenemos mucha información, tenemos una invitada de lujazo en el piso. Nada, estamos así, viste cómo te pasa en la vida, ¿no? Tenés esos fines de semana que no tenés nada que hacer, que te rascás, decís, bueno, lavo, plancho, cociné, ya no tengo nada, ni una fiestita, ni una salida, ni un café con una amiga. Y tenés otros fines de semana que te coincide todo, que el cumpleaños, que el casamiento, que tus amigos del trabajo, que... Bueno, hoy es uno de esos programas. Tenemos a nuestra amiga acá en el piso, a la doctora Catalina Galati. Hola, ¿cómo están? Tenemos comunicaciones pendientes con la doctora Mariela Rodríguez Ruiz, que también conocemos, pero que hoy no nos va a hablar de medicina, nos va a hablar de otra cosa. Cortito, pero como el pie para. Muy bien. ¿Sí? Y también vamos a hablar, Luis, con... Con Jonathan Valdivieso, vamos a tratar de hablar con él, porque está haciendo una convocatoria, como todo lo que tratan desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, respecto a las situaciones que se están dando aquí en la Ciudad de Buenos Aires con el gobierno de la ciudad, y en este caso va a ser el llamado un frente contra el nuevo código urbanístico, ¿no? Y la actual planificación del gobierno de la ciudad, por una planificación ciudadana integral. Hay una convocatoria para el fin de semana, ya nos va a contar, esperemos que podamos hablar con él, y si no, lo cuento yo. Bien, perfecto. Bien, entonces hacemos el primer cortecito, Nati, si querés, la pauta, lo que sea, si arrancamos este programa de Oíd Mortales. Oíd Mortales. En Oíd Mortales. Doctora Galati, ¿cómo está? Qué suerte. Qué alegría estar acá. Me encanta, ustedes saben que me gusta. A mí más, a mí que tener acá invitados. Porque del otro lado muchas veces, siempre o casi siempre, está Nati o Fernando, nuestro amigo Ángel, que terminó su programa y que se queda un ratito con nosotros. Pero nada, cuando viene gente al piso es como otra cosa, se pasa volando, quiere un programa de 2 horas. ¿Vamos al grano? A mí me encanta estar con ustedes. Hoy no, ¿sí?, vamos a hablar de los pacientes ni de los derechos del paciente. No, hoy vamos a hablar de un tema mucho más serio, terrible, de unas discusiones que, la verdad, a mí me gustaría empezar diciéndote, ¿en serio está penalizado el aborto? Yo estaba pensando en otra cosa, porque yo lo de la doctora Galati y muchos preguntan, como Ángel que nos dijo, ¿en qué especialidad? Ah, y yo le dije, es la abogada del hospital. No, soy la abogada. Especializada en salud. En salud. Abogada especializada en salud. ¿Y familia, puede ser? Bueno, hago familia, sí, pero... Está. Bueno. ¿Cuál era la pregunta, doctora? ¿Tengo opciones? ¿Viene con opciones? No hay opciones. Yo te la contesto ya. Bueno. ¿Está penalizado? Yo lo que estoy convencida es que sí está penalizado para las vulnerables, para las pobres, para las que realmente no tienen un lugar. Entonces hablamos de salud pública, estamos hablando de todo, la concepción de la vida, estamos hablando de un montón de cosas. Yo me pongo como ejemplo, ¿sí? Uh-huh. Y esto corre por cuenta mía, me pongo como ejemplo. Mañana yo no voy a ir a trabajar y me voy a pedir 2 días, tengo ya hecho una consulta con un doctor, me voy a ir a su consultorio, me van a hacer la intervención, ya pagué, se hice una transferencia, me voy a casa, si quiero te lo cuento a vos, Varela, que sos mi amiga, si no, no, pero aquí nadie se ha enterado, ¿verdad? Es una realidad. Sí. Es una realidad. Ahora, nadie se va a enterar que yo lo hice. El médico tampoco lo va a decir, ¿verdad? Entonces, no está penalizado. Está penalizado para las que van a un hospital público. Digo, entonces, esto es una realidad. El aborto legal o clandestino existió, ¿sí? Y existirá. Y existirá. Entonces, a mí hasta, te voy a decir, me está fastidiando que me roben las palabras también. Yo estoy a favor del aborto. Entonces no estoy a favor de la vida. Vos viste los argumentos y decís, nosotros estamos a favor de la vida, por eso estamos en contra del aborto. Quiere decir que yo no estoy a favor de la vida. ¿Cómo defendemos esa vida? Bueno, yo creo que son estrategias justamente de palabras para pegar el golpe bajo y decir, estás matando a la criatura, estás matando... Estás matando. Y en realidad creo que lo que se está tratando, por lo menos hasta donde yo entiendo, es de que el aborto va a seguir existiendo. Lo que se está tratando es que no sea más clandestino. Exacto. Porque la clandestinidad es la que trae la muerte. Pero además, mira, durante mucho tiempo, y después salió un plenario de la Cámara, durante mucho tiempo, vos fíjate, a mí me encantaría acordarme, y algún día le voy a hacer honor de acordarme del nombre de un fiscal del sur, que dijo, vos no podés poner en la disyuntiva a un ser humano, a una persona, entre la vida o ir a la cárcel. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, una mujer que va con un aborto incompleto a un hospital. Vos no podés estar pensando, y voy al hospital para que me salven la vida y si no me van a acusar. Durante muchos años, los médicos denunciaban los abortos. Hasta que salió un fallo y dice, no, usted no tiene la obligación de denunciar. Por esto, porque no podés poner en la disyuntiva. Por eso hablaba de si está penalizado y si realmente los que son vulnerables, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que yo digo. Alguien, que es verdad, como decimos siempre, con la pata de pollo, con el perejil, con lo que sea, ¿no? Con la mostaza. Vas a un lugar que no es el que va a ir la otra persona que ya hizo la transferencia, que ya hizo un consultorio y que nadie lo va a saber. Que ya le dieron los antibióticos. Ya le dieron absolutamente todo y además esa persona tiene la dignidad. ¿No es cierto? Porque la tratan con dignidad. Acá vas a un hospital, por eso digo, se trata de un tema de salud pública. Y si hablamos de salud pública, no me hablen. Después, si me dejan, voy a decirlo, objeción de conciencia. Claro. Estuve leyendo, hay una ginecóloga chilena, Montero se llama, es ginecóloga, obstetra y máster en bioquímica. Entonces ella decía, perfecto, suponga, sale el aborto. ¿La objeción de conciencia qué va a hacer? ¿Va a ser una barrera para la ejecución de esa ley? Porque estuve leyendo, hay hospitales, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, y ya lo dijo otra doctora, en Uruguay ocurrió, de 10 médicos en un hospital, ginecólogos, los 10 eran objetores de conciencia. Entonces, esto va a ser una barrera. Y por otro lado me pregunto, ¿no? Esto de la moral, de rechazar algo que a mí me provoca. Siempre pienso en lo mismo, ¿no? El interés jurídico protegido. Tu moral, estar por encima de los derechos humanos, del derecho humano de una mujer, de preservar su vida, de su autonomía. Digo, estamos en un momento difícil. Y esta médica decía que la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia estaba poniendo... Vos sabés que estaba poniendo como reglas y decía, para la objeción de conciencia va a haber que poner requisitos y límites. Ah, también. Y límites. Por ejemplo, vos no podés hablar de objeción de conciencia en una urgencia. Vos no podés decir, tengo objeción de conciencia, si sos el único profesional que puede hacer ese procedimiento. Claro. Vos no podés, fíjate lo que dice una federación internacional, no podés hablar de objeción de conciencia en un sistema público. Porque también, lo sabemos, hubo una doble moral, ¿sí? Después vinieron las declaraciones juradas donde el profesional tenía que decir que era objetor de conciencia tanto en lo público como en lo privado. Pero hubo una época en que solamente en lo público tienen objeción de conciencia. Claro. Eso es hipocresía, ¿no? Uh-huh. Ahora, ya entramos en la objeción de conciencia, después volvemos. Pero después volvemos. ¿Qué es la objeción de conciencia? Yo como profesional con una matrícula que me dio el Ministerio de Salud puedo decir, ah, no, esto no lo voy a hacer. ¿Eso es? Es que rechazás por la moral o por tu religión o por tus valores. Yo digo, doctora... Pero a mí lo que me parece es que vos sos un profesional de la salud. Está bien. Entonces yo por la objeción de conciencia puedo decir, ah, no, todos los pacientes que vengan al hospital y tengan OSDE, yo no los atiendo. Porque mi moral dice que yo estoy para atender a la gente que no tiene obra social, que no tiene plata. Yo estoy para atender a la gente pobre. No. ¿Por qué tengo que atender a la gente que tuvo un accidente en la calle y la levantó el SAMI y me la trajo al hospital? ¿Qué se cree? Pero qué barbaridad. Me la trasladás inmediatamente. Pero claro. Antes de preguntarle cómo se llama, ¿tiene OSDE? Avanti para el Sanatorio Los Arcos. No, bueno, pero también está esto, las derivaciones, ¿no? Derivame a una persona, pero la debidas con eficacia y prontitud. Porque esto de que me mandan, anda acá, no, acá somos todos objetores de conciencia. Hay un Estado, hay una institución que tiene que garantizarte tu derecho, ¿o no? Uh-huh. Bueno, tenés 10, tenés 11, no tenés un solo ginecólogo, bueno, derivame. Pero lo absurdo es, fíjate, decían, estuve leyendo una nota donde un señor decía, bueno, perfecto entonces, si ese es el derecho de un profesional de la salud, entonces el chofer de la ambulancia dice, mi objeción de conciencia yo no la voy a derivar porque llevarla implica llevarla y empiezo el procedimiento del aborto. Lo mismo va a decir la señora que me hace la admisión, me internan. Sí. Ah, no. Yo soy el primer paso para que se cometa esto. Es decir, en lo absurdo... Cualquiera puede alegar objeción de conciencia y... ¿Verdad? Cualquier cosa. Ponele que, como decís vos, ¿no? Desde el que le hace la admisión. Y el médico no es objetor de conciencia, pero no llega nunca al médico. Claro. Pero fíjate en el absurdo. Yo soy vegana. Voy a trabajar en un restaurante. Por objeción de conciencia no voy a hacer plato con carne. Claro. Y voy a trabajar en la parrilla. Estamos en el absurdo. Estamos en el absurdo. No, sí. Yo digo que tendremos que poner muchos límites. Y además, mira, viene la objeción de conciencia. Después viene toda una cosa que te hace, que te va a ver un equipo interdisciplinario. Que, ¿se acuerda? Sí. El protocolo que había en CABA, que bueno, tuvo varios amparos. Pero había uno que decía que si alguien decía, bueno, esta mujer corre riesgo su vida, su salud, bueno, tenía que hacer todo un informe. Ese informe pasaba al director del hospital, que era el que decía, avalaba si era o no. Es decir, a mí lo que me suena es, hasta que todos piensan, yo soy el cangurito que tuve, porque se me van las 14 semanas, claro, ¿no? Sí, entonces, haceme de cangurito, tenémelo hasta que todos decidamos qué hacer, ¿no? Yo recuerdo una vez un caso... Más allá de la cantidad de semanas, de lo que significa para vos, porque, o sea, coincidimos todos en que nadie va feliz a hacerse un aborto. No, es que hay muchos que deben pensar que es gratuito, que es alegre, que la gente no le cuesta nada ese tipo de cosas. Claro, pero además, bien, ¿no? Vos fíjate la objeción de conciencia y cómo a veces se maneja un profesional de la salud. ¿Ustedes recuerdan cuando tuvimos todo el problema de las ligaduras de trompa? Sí. No me acuerdo, pero... Que primero, no porque era irreversible, que después, bueno. Sí, le tenés que pedir el consentimiento al marido, al compañero, ¿no? Todo para hacerme la ligadura. Pero hace no, para complicarme la vida. Para complicarme la vida. Entonces ya te digo, primero que era irreversible, que no se podía, que si la persona cambiaba. Después el consentimiento del compañero, es decir, mi cuerpo siempre, ¿no? Con otro que dé el ok. Y fíjate que durante muchos años, un profesional decidía por doña Pepita, Rosa, sí. ¿No? Ya tenés seis. Mira, entonces cuando vos te despertabas del séptimo parto, él te decía, Pepa, ya te ligué las trompas. Ya te solucioné ya el problema para mí era un problema. Entonces no sé Pepa agarraba las manos del profesional y le agradecía enormemente. Ahí sí deciden, ¿no? ¿Cómo es tan difícil todo esto? Pero viene como siempre hablamos, ¿no? El paternalismo, la autoridad ilustrada, ahora viene con esto de la objeción de conciencia. Yo creo que está más allá, los derechos humanos. Porque además hablamos de salud integral. Porque ahora también vamos a hablar de eso, ¿no? Es decir, ¿cómo es esto? La salud física, psíquica, moral de una persona, ¿no? ¿Estoy en peligro o no estoy en peligro? Y después, que sigamos hablando de esto, también les quiero hablar, que yo creo que ustedes lo saben, pero yo creo que hay gente que no lo sabe, pero que tenemos que hacer público lo de la nena Wichi, ¿no? Todo el drama y toda la violencia que pasó con este caso, porque ahí tenemos violencia de todo tipo. No se respetó los abortos no punibles, porque estamos hablando ahora de si el aborto va a ser legal o no. Pero en los abortos no punibles también tenemos problemas. Seguro. ¿No? Y cada uno tiene su librito y cada uno interpreta sobre la discapacidad o sobre el menor, si los 13, si los 16, si los 14. Vamos a ponernos de acuerdo porque está la vida, ¿no? Bueno, Doc, vamos a hacer así como un cortecito, le vamos a cebar unos mates. Qué rico. Y si le parece a Nati, no se pondrá una pauta, quizá algún tema musical, la dejamos a ella ahora. Esperemos que no tenga ninguna objeción de conciencia en ponernos la música, siendo la operadora de esta radio. Se cortó el pelo. As long as anyone with hot Hoy Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Y hoy estamos escuchando música de Billy Joel porque estamos en fecha de cumpleaños y a mí me encantan los temas de ayer, de hoy y de siempre de Billy Joel. Así que bueno, escuchamos Uptown Girl. Creo que tenemos una comunicación telefónica, ¿es así, Natacha? Sí, sí, ya estamos comunicados con Jonathan Valdivieso, que él es integrante del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, aquí con Cristina Varela. Jonathan, buenas noches. En realidad te llamábamos para, bueno, saber un poco esta autoconvocatoria, esta convocatoria que estás llamando, que están llamando para el 12 de mayo en el en Parque de los Patricios. ¿Qué nos podés contar? Buenas noches, Luis, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Sí, ahí, como veníamos ya hace mucho tiempo, ¿no?, con el tema de la discusión del código urbanístico en la ciudad de Buenos Aires, finalmente los proyectos de ley entraron a la legislatura, tanto el código de edificación como el código urbanístico, y nuevamente se repite la falta de participación seria al momento de discutir ese tipo de normativas. Uh-huh. Por ejemplo, viernes pasado se convocó una reunión de diputados concretamente para escuchar a la ciudadanía, donde más de 100 personas se manifestaron en contra del tratamiento del código urbanístico, pero no quedó ningún tipo de registro de esa audiencia. Únicamente estuvieron 4 diputados. Por lo tanto, son esas escenas participativas que no tienen ningún tipo de incidencia al momento de la discusión del contenido de un código urbanístico. A raíz de esto, de que la falta de participación continúa, que ya veníamos denunciando la participación formal del gobierno en los últimos meses en relación al tratamiento del código, es que se decidió, conjuntamente con otras asambleas, organizaciones, medios vecinales, convocar a un gran frente para rechazar el tratamiento del código urbanístico que se está dando en la legislatura porteña, al igual que el código de edificación, con el pedido de que primero corresponde que se trate el plan urbano ambiental, la actualización del plan urbano ambiental, porque existe un desfasaje muy profundo entre lo que la ciudadanía, las asambleas y organizaciones ven como problemática de la ciudad y los problemas que ve el gobierno a través del código urbanístico. Uh-huh. Por una parte, la ciudadanía ve el colapso de servicios públicos, el tema de las inundaciones, la crisis habitacional, la falta de espacios verdes, y por otra parte, el gobierno está preocupado por seguir garantizando negocios a las empresas inmobiliarias, por una cierta especie de estética urbana, al querer hacer una ciudad más uniforme, donde no haya paredes en blanco. Entonces, ese desfasaje de intereses y de problemas que está viendo el gobierno, y por otra parte que ve la sociedad civil, se debe a que justamente no hubo instancias de diagnóstico participativo, donde todos pongamos en discusión cuáles son las problemáticas de la ciudad y prioricemos cuáles son las problemáticas que le vamos a tratar de buscar solución en forma inmediata, prioritaria, ¿no? Sí. Y esa discusión del diagnóstico participativo de las prioridades de la ciudad se realiza justamente cuando se discute el plan urbano ambiental. Plan urbano ambiental que está vencido, desactualizado, porque se aprobó en el año 2009, y por ley se tiene que actualizar cada 5 años. Mm. Se tenía que haber actualizado desde el año 2014, que no se hizo, ya pasaron más de 4 años, y esa actualización es un incumplimiento importante que nos lleva a situaciones como esta, donde el gobierno tiene un diagnóstico de la ciudad bastante alejado de las problemáticas que las organizaciones de asamblea vienen denunciando desde hace más de 20 años. Claro, sí, yo te escucho y, siendo habitante de aquí de la ciudad de Buenos Aires y recorriéndola todos los días, vemos cómo va mutando y cómo van avanzando con modificaciones tanto edilicias como urbanas, ¿no? Las calles, lo que están haciendo ahora en Corrientes, pasé el otro día, le sacan dos carriles a Corrientes, es una cosa, y nada, creo que planificado, no sé si solo es el negocio inmobiliario o por incapacidad de saber qué es lo que quieren hacer, ¿no? Sí, no existe una planificación que uno pudiera. Bueno, a ver, siempre cuando hay una política de gobierno hay una planificación que subyace, ¿no? La planificación del gobierno que subyace es una planificación pensada más por el turismo, pensada para lograr las renovaciones urbanas de algunas zonas, renovaciones urbanas que generan un aumento de precios del suelo, un aumento de los alquileres, renovación urbana que nunca va a ir a garantizar los derechos de los habitantes de esos barrios o de esos sectores de la ciudad que están esperando ese desarrollo. Y es justamente lo que pasa en el sur. En el sur hay muchas inversiones, muchas obras, pero ese cambio de calidad urbana no va a ser para las familias que estuvieron en el sur viviendo la falta de servicios públicos por muchos años, sino que justamente va a ser para otra clase social que va a ir a vivir al sur y que va a ir expulsando a las clases a las poblaciones originarias de esos barrios. Entonces, esa es la planificación que subyace, una planificación pensada la ciudad como que únicamente puede vivir aquello que merezca la ciudad, aquello que tenga la capacidad económica para vivir en ella, y los que no, tendrán que ir a vivir a las villas o tendrán que ir a vivir más en las periferias de las áreas urbanas. Claro, sí, no, es este... lo vamos a ver, como decís vos, ahora, después de estas Olimpiadas Juveniles que se van a hacer este año, como cuando se termine todos los nuevos complejos habitacionales, van a hacer eso, van a hacer mutar un sector de la población ahí a la zona de Villa Soldati, y los originarios de ahí se van a tener que ir porque además no van a poder comprar esas viviendas, ¿no? Sí, el gobierno está implantando algo que lo llama como mixtura social, que es llevar la clase media, medias altas, a sectores de las clases más pobres de la ciudad, ¿no? En este caso el sur. Cuando, bajo la justificación de que esa mixtura social genera una integración social de la ciudad. Cuando es al revés, ese tipo de mixtura donde se lleva clase media, media altas, a sectores empobrecidos a través de una renovación urbana, lo que genera es expulsión de las familias que allí vivían por el aumento del costo de vida, el aumento de las viviendas, de los alquileres. Lo que tendría que hacer el gobierno es empezar a desmercantilizar la ciudad, hacer que no sea el mercado el que determine los lugares de vivienda o dónde vamos a vivir en la ciudad. Y lo que tendría que hacer la ciudad para hacer una verdadera integración es llevar a los sectores que no tienen recursos justamente a aquellos lugares donde el mercado no lo permitiría, donde el mercado no deja que se asienten. Por ejemplo, se está organizando el barrio Carlos Mujica, ¿no? La Villa 31. Sí. Esa es una verdadera integración, digamos. Ese barrio, si fuese por las fuerzas del mercado, nunca permitirían que estén allí asentadas las familias de escasos recursos en las tierras más valiosas de la ciudad. Este proceso de urbanización, bajo el paradigma de la integración social urbana, lo que tienen que pretender es justamente conservar esos barrios que estén ubicados en zonas donde tienen todos los accesos a los servicios públicos en forma cercana. Pero lamentablemente lo que está haciendo el gobierno es utilizar este camuflaje de integración social urbana para únicamente entregar título de propiedad a las familias que viven en estos barrios, transformarlos en propietarios y dejar que el mercado inmobiliario ingrese con ferocidad en estas tierras y también termine expulsando a las familias. Seguro. Bueno, Jonathan, entonces el próximo sábado 12 a las 11, allí en el Parque de los Patricios, en el centro del parque, están convocados. Ahí para... Sí, ya somos más de 150 organizaciones, asambleas, que la verdad no hemos escuchado a ninguna organización que esté apoyando este código urbanístico, salvo el gobierno. Sí. Y este es para manifestar un rechazo, para sacarlo también del ámbito legislativo, donde vemos que si únicamente nos quedamos diciéndoles a los legisladores que este es un código que no es participativo, que no reconoce las necesidades de los porteños, no vamos a lograr ningún tipo de modificación de su contenido y de la forma de su tratamiento. Así Por lo es. Tanto, ir a los parques, empezar nuevamente a llevar la discusión al resto de la ciudad, es el objetivo de esta convocatoria el día sábado, este sábado a las 11 de la mañana en Parque de Patricios. Bien, Jonathan, entonces ahí vamos a estar nosotros, porque también los medios, fundamentalmente los medios vecinales, los medios alternativos, somos los que le vamos a dar difusión y aparte apoyar toda esta movida, así que seguramente el sábado a las 11 nos vamos a ver allí por Parque de los Patricios, y después en la semana vamos a ir charlando algunos avances de lo que se haya resuelto allí. Te agradecemos la comunicación. No, gracias por el espacio y esperamos y nos vemos el sábado. Allí estamos, gracias. Chau, Jonathan. Bien, interesante. Bueno, Jonathan Valdivieso, él es abogado, integrante del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, uno de los que da visibilidad a toda la problemática que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. No tuvimos tiempo hoy, pero otro de los temas para charlar es la ley que se votó el jueves pasado en la legislatura, modificando la ley de basura cero, donde se aprobó la instalación de volver después de 40 años a incinerar basura en la Ciudad de Buenos Aires. Es una cosa de loco. Ya lo vamos a charlar. Otro tema de salud pública. Nos atraviesan por todos lados. Nos atraviesan. Salud, ¿no? Pública, claro. Y negocio. Claro, pero ahora, como que no importa nada, ¿eh? No, arrasan. No importa con nada. En esto del aborto, ¿no? ¿Mm? Al hacerlo legal, también le estamos arruinando el negocio a varios. Yo estoy convencida. Ah. Y la doble moral también, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo creo que sí. Hay una cosa que quiero aclarar, porque a ver si nadie está obligado a nada. Y si alguien cree, claro, no estoy de acuerdo con un aborto, yo creo que aunque, obvio, hay gente que piensa, aunque te hayan violado, esa criaturita, todo lo, ¿sí? Uh-huh. Lo tenés, ¿sí? Lo llevas, después, uh-huh, lo vas a es dar. Que todo eso está donación garantizado desde ya. Claro, tarde, pero no, yo digo, ninguno hace nada, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan con el divorcio? Claro, Dios mío, sí. Que Dios, ¿no? Lo que ha unido Dios, que no lo desuna el hombre. Yo siempre les decía a todos los que se oponían, no es obligatorio. No es obligatorio. Igual que el matrimonio igualatorio, no hacía falta que te casaras con otra mujer. No, si no es obligatorio, te casás con quien quieras. Claro. ¿No? Y si no, no te casás. Si no, no te casás, no, y andá por la vida como en quieras. En pecado. Andá en pecado. Pero la cuestión es imponer. Claro, bueno. Vos querés imponerme a mí, yo no quiero imponerte. ¿Cómo es que imponemos ciertas cosas a la gente? Porque es mi moral, porque es mi religión, porque es lo que yo siento. Es lo mismo que cuando empezamos con esto de lo que decíamos, ¿no? Te roban hasta las palabras. ¿Por qué yo tengo que escuchar a alguien que diga que está a favor de la vida, por eso está en contra del aborto? Uh-huh. Entonces, yo no estoy en contra de la vida. Yo lo que creo es que también tenemos que pensar un poquito más, ¿no? Es decir, es fácil estas soluciones, pero tenemos chicos en la calle, ¿no? Mamás que no pueden mantenerlo. Yo no digo, la institución adopción es extraordinaria, sí, claro. Yo preferiría que ese chico esté con su mamá biológica, claro, ¿no? En tanto y en cuanto yo pueda brindarle un montón de herramientas. No que sea tan rápido, bueno, igual, ¿no? Digo, porque tenemos esa falsa cosa. Ustedes se acuerdan, hace muchos años, una chica en Mendoza, 12 años. Yo, como mujer, me pregunto, 12 años, su cuerpito no debía resistir, ¿no? Yo no soy médica, pero digo, el cuerpito de una nena cabeza de 12 años y su cabeza. Pero dejaron que una asociación entre a hablar con ella. Le hablaron de asesinato a una criatura de 12 años. Entonces, no tenemos que pensar todo, y nos respetamos y la dignidad. Pero caramba, la dignidad de esa nena de 12 años que terminó teniendo una criatura y que le regalaron una casa. Digo, ¿hasta dónde la dignidad de una persona y de esa criatura? ¿Y qué hacemos con el derecho constitucional de la salud integral, ¿no? Uh-huh. Sí. Y todo lo que implica ese término salud integral. Bien. Bueno, vamos a seguir, porque nos quedaba lo de la niña Wichi que vos querías comentar. Sí, por favor, que no nos olvidemos porque además ahí hay violencia por todos lados. Bien, y como yo les dije, este es un programa en que no tenemos tiempo ni de pauta. ¿Tenemos que pasar alguna pauta, licenciada Bianchi? ¿No?

pero está en ese paraje. Alguien lo contrató, hay un Estado que contrata a ese hombre. Cuando ese médico hace el informe, los abogados de los hombres estos violadores lo impugnan ese informe, porque dicen, pero si este hombre no es médico acá, no está revalidado, ¿verdad? Yo creo que los abogados de los acusados estaban riéndose, porque además, fíjate cómo todo da con todo. Este hombre dice, mi informe con mi firma no le van a dar validez. Lo firma un bioquímico. ¿Viste cuando las cosas vos decís, todo se alinea para que las cosas salgan horrendas? Por supuesto que estos 5 acusados quedaron en libertad. Nadie, con respecto a un defensor, un asesor, nadie cuidó a esta criatura. Amén de que tenemos que decir que en Salta, vieron que la Corte no habló de que cada uno tiene que hacer un protocolo, ¿sí? Pero que no hay que judicializar. Bueno, en Salta no pasa eso, vos tenés que hacer la denuncia judicial. Pero quiero decir, nena, Wichi, no sabe hablar, tiene 12 añitos, tiene una discapacidad, la violan. Hay un Estado que contrata a un médico en un paraje y después no le da la validez. ¿No? Es decir, ¿es médico o no es médico? Estamos contratando, ahí hay una violencia institucional terrible. Es médico para algunas cosas y para claro, otras. Claro, no sé si quieren decir, bueno, mirá cómo te pongo un profesional en ese paraje. Te lo pongo, pero ni siquiera lo considerás. Pero fíjate que sigue, ¿no? Sigue estando, yo ni sé quién es este señor, lo leí cuando leí todo el caso. Hay un cantante, Rojas, sí. Quisiera acordarme todo el nombre, pero les pido disculpas. Bueno, es un cantante que tiene una fundación. Entonces, este cantante con su fundación manda al paraje donde vive la nena, Jorge Rojas. Es un cantante. Fue cantante de un grupo muy conocido que se llama Los Nocheros. Bien, bien. Bueno, yo le agradezco infinitamente que tenga una fundación. Yo lo que digo es que lo que tiene que hacer el Estado lo tiene que hacer el Estado, ¿no? Claro. No una fundación de nadie. Pero digo, agradezcamos a este señor. A ver, la Fundación Coto te hizo la terapia intensiva. Ah, perdóname. Ah, que todavía no está inaugurada, ¿no? Perdóname. Hace 2 años. Siempre soy tan desagradecida. Digo, no sé quién es este señor, es un cantante, bienvenido sea, que mandó a los médicos de su fundación para que vean a esa nena, para que diagnostiquen que esa nenita tenía un chiquito anencéfalo. Sí, sí. ¿Sí? Por lo tanto, lograron que la trasladen al hospital. Y por supuesto, como el tiempo pasó, le hicieron una cesárea. No tuvo derecho a un aborto no punible. Estamos hablando de violación de una niña discapacitada que la han violado. No, tuvo que venir un médico de una fundación a decir, y le hicieron una cesárea. Seguimos pensando y seguimos averiguando sobre esta chiquita y resulta que, ya te digo, no sabe hablar, no tiene asignación, se han violado todos los derechos, las convenciones de los derechos del niño, nos olvidamos. Es que no están en Wichi. Ah. Lo que digo es cuánta violencia en una sola criatura. Yo quiero que la gente que me dice que está a favor de la vida y yo no, que me diga qué pasó con esta criatura de 12 años. ¿No? Que no sé si entendió toda la bestialidad que hicimos, lo poco que la protegimos. ¿No? Y tengo que agradecer a la fundación de un señor que puede tener una fundación, y qué pasa con el Estado. El Estado ausente, no estoy hablando de un gobierno, estoy hablando del Estado. Sí, sí, un Estado. Un Estado ausente. Entonces, a veces, vieron que también esto pasa con el parto respetado y por qué le pusiste esa ley. A veces creemos que todo pasa porque estamos en Cava. No, pero no exageres, Catalina, eso no pasa. No, sí. Pasan cosas peores en las provincias y pasan que no lo conoces porque no se da a conocer. Pero claro, lo que digo es, no hagamos una cuestión de que uno está a favor de la vida y el otro no. Hagamos claro. una cuestión de el aborto va a existir. Las mujeres se mueren. Entonces vamos a cuidarlas, ¿sí? Y además la dignidad. Y además, ¿seguimos con esto de que somos que el envase? Sí, igual cuidámelo. Igual yo creo que hay un punto en el cual es imposible, ¿no? Todos estos fundamentalistas, por más de que se los explique, si se lo dé vuelta de atrás, yo creo que no. No lo vas a cambiar. No, yo creo que no. Pero vos sabés que les digo lo último, a mí me ponía muy mal cuando. ¿Cuánto hace que las mujeres, cuánto hace que tenemos la patria potestad compartida? Así que yo llevo a sí. mi hijo 9 meses, uh-huh. ¿no? Lo cuido, lo voy a parir, pero resulta que hace 20 o 30 años atrás la patria potestad era de los padres. Uh-huh. Y si un pibe salía del país, mi firma como mamá no servía. Uh-huh. Soy un envase, basta. Sí, sí. ¿No? Uh-huh. Gracias. Bien, nos estamos yendo. Nos estamos yendo. Qué programa que se pasó volando. Nos vamos a ir con otro tema de Billy Joel porque va a ser el cumpleaños en unos días. 69 pirulos va a cumplir Billy Joel. Pero yo antes de irme quiero mandarle un abrazo a mis compañeras de trabajo. Porque el sábado va a ser el día de la fonoaudiología. Algo voy a hablar el lunes. Mirá pero vos. Quiero abrazarlas y decirles que son las que me hacen las horas más fáciles en el hospital. Las que me escuchan, las que están cuando necesito ayuda, las que me tienen paciencia. Y sobre todo porque las tengo abrazadas a mí como las mejores personas que me pudieron tocar. Así que les mando un abrazo enorme a toda esa sección de fonobiología que me banca, que me acompaña, que nos acompañamos, a las que están, a las que estuvieron y a las que van a estar. A las que vendrán. Muy bien. Exactamente. Julio Pardo, gracias allá en la M690. Natacha Bianchi, perdón, ahora vamos a empezar a hablar bien y con propiedad, acá con Natacha Bianchi. Bianchi. Gracias, como siempre, acá en el estudio Víctor Basterra. Doctora Catalina Galati, ya arreglamos ahora en el viaje de vuelta el próximo día que usted está acá sentadita con nosotros. Para mí es un placer que pensemos juntos, qué lindo. Y Luis, nos vemos el próximo lunes. Sí, sí. Y esto fue otro programa de Oíd Mortales. Chau, chau. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar. And I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. Mm-hmm. I took the good times, I'll take the bad times, I take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. Mm-hmm. You always have my unspoken passion. Never want to work that hard. Mm-hmm. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Need to know that you will always be same old someone that I knew. Oh, what will it take till you believe in me the way that I believe in you? promise from the heart. I couldn't love you any better. I love you just the way you are. I just want someone that I can talk to. I want you just